Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 5 de septiembre, bienvenidos y bienvenidas a Radio Topo. Son las 8 y 5 minutos y estamos empezando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nuestra web es asi-asi.org y la de Radio Topo es radiotopo.org. En Zaragoza puedes escucharnos en el 101.8 de la FM y también nos puedes escuchar a través de los podcasts y del streaming. Toda esa información la encontrarás en radiotopo.org. Y hoy tenemos el estudio bien completito de gente para hablar sobre un tema que es racismo institucional. Buenas tardes a todos y todas. Decir todos a la vez hola, así para que se oiga toda la cantidad. Hola, buenas. Hola. Bueno, ya veis que hay bastante gente. Tenemos, pues, por un lado tenemos a los compañeros de Derechos Civiles. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Por al lado tenemos a una... un chique de 12N. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué bajo, te oigo otra vez. Buenas tardes. Vale, y al otro lado tenemos también a un compañero de AISA. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de racismo institucional, de racismo administrativo y de racismo policial? Pues tenemos la excusa perfecta, porque estos días tenemos marcheta con ese tema. En Zaragoza. Ha habido una serie de acontecimientos importantes a este respecto. A raíz de un informe que ha empezado a hacer el ayuntamiento, que esto luego nos lo explican los compañeros. Y la historia es que el 17 de septiembre están citados a declarar tanto AISA como Derechos Civiles por una querella presentada por un sindicato policial. Pues eso, que les quieren meter un purito. Muy bien, te parece, dejamos ahí la introducción hecha y ponemos unos minutos musicales y volvemos con el caso. Venga, pues. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? police and Red said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Bueno, y como contábamos al principio, tenemos el estudio aquí lleno, llenísimo de gente. Estamos muy contentas y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es decir que se presenten. Empezamos quizás por los sospechosos habituales, que es Derechos Civiles, y este compañero que se presta siempre y siempre le agradecemos que esté disponible. Adelante, compañero, explícanos qué es Derechos Civiles. Pues como sabéis ya, el Grupo por los Derechos Civiles 15M Zaragoza es un grupo que surgió en el 2012, poco después del 15M. En principio es un grupo contra la represión, de denuncia de la represión política y social, de defensa de los derechos humanos, que en principio trabajó al principio sobre todo temas de represión uh-huh. política y social, en el sentido uh-huh. de gente que participaba en movilizaciones sociales y políticas que era denunciada por el gobierno y que padecían persecución a través de multas, de juicios. Poco a poco eso se fue ampliando y se han ido trabajando pues temas de abusos policiales en general, de persecución no solo política, sino persecución personal, violencia de Estado, violencia policial, ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso por un lado, porque seguramente muchos de los de las movilizaciones que generaban esa represión política y social también se han atenuado bastante, ¿no? Y entonces pues han llegado menos situaciones, aunque en un momento dado también se han apoyado y se han denunciado situaciones de persecución por motivos políticos, digamos, pero se están trabajando también otro tipo de denuncias más basadas en abusos policiales por situaciones sociales que se están viviendo. Pues vamos ahora con el compañero de AISA, que nos cuente qué es AISA, de dónde viene. Vale, buenas tardes. Bueno, AISA es la Asociación de los Inmigrantes Senegaleses que viven en Aragón en general. Está en Zaragoza desde 1992, que hace ya tiempo. Pero AISA no es una... Bueno, es la asociación que solo trabajamos con los senegaleses. Pues que sean manteros y todo el trabajo. Lo que estamos aquí para ayudar a los senegaleses a intentar solucionar sus problemas en nuestra forma. Pero tampoco recibimos, no somos una asociación que recibe subvenciones y algo, bueno, pero nada, somos una asociación normal de que estamos en nuestra propia fuerza para ayudar a los senegaleses que están aquí en Aragón. Pues. Muy bien. Y tenemos también aquí a la chique de la plataforma 12N que nos va a explicar qué es eso de la plataforma 12N. Vale, 12N va de 12 de noviembre. El año pasado se hizo una gran marcha antirracista por primera vez en el Estado español en Madrid. Uh-huh. Y asistieron, me suena que más de 3.500 personas. Desde entonces he empezado a nivel nacional a hacer un movimiento de acción política antirracista hasta llegar aquí a Zaragoza, y nuestra intención primero es reclamar que el actor principal del antirracismo somos los sujetos racializados inmigrantes. Uh-huh. Y aparte de eso, pues crear un espacio de empoderamiento donde nos podamos crecer entre todes. Uh-huh. Sin intervención blanca. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos hechas aquí las presentaciones y entonces pasamos a lo que viene siendo la materia que nos ha traído hasta aquí, que no es ni más ni menos que una denuncia por, bueno, delito de odio, que luego vemos cómo evoluciona, por parte de la policía local contra la asociación AISA y el grupo Derechos Civiles. Vamos a ver, punto número uno, explicarnos a ver por qué os denuncia la policía local. Pues nos denuncia un sindicato de la policía local que se llama Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, que además no sé si es solo de policías, puede haber otros trabajadores, sí que es un sindicato al parecer minoritario, o sea, no es ninguno de los que son, digamos, conocidos del ayuntamiento. Ni siquiera de la policía local, hay otros sindicatos en la misma policía local que son más, tienen mucha más implantación que el staff. Entonces la denuncia, pues según dónde, hasta dónde queramos ir, pues podríamos hablar de las campañas por la disolución de la UAPO, de la crítica que siempre se ha hecho al papel que las unidades de policía local especiales que se han venido creando a lo largo de la historia han jugado a la hora de la represión de derechos humanos, de minorías marginales, de colectivos sociales que ha habido en la ciudad, ¿no? Extralimitándose en las funciones que supuestamente tiene la policía local y en cualquier caso asumiendo un papel represivo que limita los derechos de las personas, ¿no? Nos podríamos ir hasta eso, ¿no? Ya. Yéndonos a lo más próximo. Uh-huh. Pues está lo que ha venido haciendo Derechos Civiles en contra, en principio, cuando se empezó a trabajar el tema de la UAPO desde Derechos Civiles, se detectó inmediatamente que uno de los colectivos más afectados era el colectivo de manteros. Uh-huh. Se tomó en contacto enseguida con varias personas que habían sufrido represión directa en sus derechos por parte de la policía local, la mayoría de ellos pues senegaleses o, uh-huh. o de África. Uh-huh. Y tomamos contacto con la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, con AISA, en la cual también se agrupaban y tenían vinculación muchos de esos manteros, ¿no? Entonces, en principio se intentó desde el primer momento documentar todas las agresiones que se pudieran estar produciendo, en el sentido de que se mantuvieron reuniones con esas personas afectadas y se intentaba concretar lo más posible qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Dónde pasaba? ¿Qué pasaba? Si les quitaban la mercancía, si les agredían, si los llevaban a comisaría, si luego había denuncia, si no había denuncia, si simplemente era incautación de material sin resguardo del material que se había incautado. ¿Qué quiere decir eso del resguardo? Porque creo normalmente que hay... a los manteros, en muchas ocasiones, la mercancía que ponen a la venta, uh-huh. es retirada por la policía porque se dice que es mercancía ilegal, ¿no? Uh-huh. Entonces eso puede ser legal si la policía, lógicamente, hace un atestado o hace un parte de decir a esta persona, en tal sitio y a tal hora, se le ha incautado este material. Y se detalla pues si son zapatillas, bolsos, collares, lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se tiene que detallar, no se lo puede llevar sin decirle pues esto te queda sin esto y ya está, ¿no? Entonces eso se empezó a localizar, que había muchas veces que no se hacía ese parte o ese resguardo del material que se llevaban, ¿no? Uh-huh. Por otro lado también documentábamos múltiples traslados a comisaría, pasar el sábado por la noche en la comisaría porque le da la gana al policía, cierta tendencia a la amenaza, a la chulería, al maltrato, a la mala educación y al maltrato físico más o menos evidente, ¿no? Mm. Y entonces se fueron publicando muchas cosas pues en la web de Derechos Civiles, por Twitter, se hacía en redes sociales, se ha ido diciendo pues siempre que había algo se decía pues ha pasado esto, pues en tal sitio han retenido a tres personas, lo que sea, ¿no? Al final eso confluyó en un informe que se hizo con los propios manteros, ¿no? A partir de sus testimonios, ¿no? Que llegaron a agruparse hasta 15 personas que explicaban con un cierto detalle lo que les había ocurrido, detallando un poco días, incluso en algunas ocasiones hasta, pues eso, los policías que intervenían, y si se dejaba, si se incautaba el material, si no se incautaba, si se dejaba resguardo, todo con el mayor detalle posible, ¿no? Entonces también hubo la difusión, llegó a salir, digamos, del ámbito de las redes sociales propias de derechos civiles y del entorno, y llegó a haber alguna repercusión en medios de comunicación. En concreto llegó a haber entrevistas en el diario.es, en su edición de Aragón, ¿no? Una entrevista bastante amplia sobre la vida del mantero, ¿no? Entonces esto sí que ya al hacerse público de esta manera, ¿no? Aparte de algún otro recorte de prensa en otros medios, y en fin, que la cosa empezó a salir un poco del entorno más próximo de derechos civiles, ¿no? Entonces esto ha llevado a que el sindicato, digamos, se haya sentido ofendido. Vaya por Dios. Y en principio sí que a través de su abogado han llevado a han elaborado un documento. Lo que explicábamos sobre la querella de odio es que en principio el sindicato Estad hizo un documento que es una querella, que ellos hablaban explícitamente del artículo 510 del Código Penal, que es el que estipula el delito de odio, ¿no? Bueno, yo antes vamos a pararnos un poco aquí, porque bueno, yo creo que aquí no somos ninguno, somos abogados, ¿no? No sé si alguien tiene aquí la licenciatura, pero yo creo que sí que es importante hablar del delito de odio, porque es una cosa muy grave de la que os acusan, ¿no? O sea, ¿para qué se crea? ¿Cuál es el objeto de ese delito? O sea, ¿para qué la institución crea ese delito? El delito de odio se introdujo en el Código Penal en una de las últimas reformas que ha habido, y su objetivo precisamente era el proteger a minorías, a personas, a grupos sociales que pudieran ser marcados por su condición y ser objeto de especiales agresiones, de especiales violaciones de derechos, de especiales maltratos por el hecho de ser un determinado colectivo con la característica peculiar que pudiera ser, ¿no? Pero siempre hablando de la sociedad, de las personas, pues de lesbianas, de homosexuales, de personas de raza negra, de asiáticos, pues con una determinada ideología o con grupos con unos valores determinados que los hagan público y que se organicen y que por eso son objeto de persecución, de palizas, de represión, de abusos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en un salto mortal con quinta pirueta y entonces, tirabuzón, este sindicato de repente afirma que la policía local es un grupo de estos, ¿no? Pero una manda narices que un grupo que va armado y con chalecos antibalas claro, diga que es un grupo, que es una organización institucional. Que son personas que tienen su sueldo, que tienen su jornada de trabajo, que tienen su uniforme, que tienen una plaza de trabajo, un puesto de trabajo indefinido para toda su vida, que cobran peligrosidad, que cuando hacen algo además útil o cuando participan en el rescate en una catástrofe suelen ser extremadamente elogiados y valorados por el conjunto de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Entonces de repente parece ser que se sienten una minoría marginal. Vaya por entonces Dios. Y una minoría marginal además porque les critica, y además por un grupo muy peligroso como sois, ahí hay derechos civiles, un colectivo que en realidad no es nadie poderoso en este mundo, o sea, es que al revés, que es la gente pues en principio que está en una situación de más desventaja, más marginación, pobreza, que ni siquiera muchos de ellos saben hablar el español, que ni siquiera tienen papeles, que luego un grupo que lo único que tenemos pues es eso, nuestra propia voluntad para trabajar, que no cobramos por esto, que no somos profesionales la mayoría, hay algunos abogados que sí que colaboran casi gratuitamente con nosotros, activistas que somos voluntarios, voluntarias, que no que tenemos que trabajar y que nos dedicamos a esto pues un poco en nuestro tiempo libre, pues por nuestra especial sensibilidad que podamos tener con los derechos humanos o con los problemas sociales. Uh-huh. Entonces resulta que la policía local se siente discriminada, se siente maltratada por nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias puede tener una acusación de delito de odio? Porque a mí, la verdad, me da miedo. Pues es un delito, ahora en concreto no me acuerdo de lo que estipula el Código Penal en cuanto a penas de cárcel si llegara a haber juicio. Lo cierto es, por decirlo ya claramente, o sea que, lo primero, el delito de odio está siendo utilizado ya no solo en Zaragoza. Ni sí, porque esto. No es la primera vez, ¿no? Está siendo utilizado en general para reprimir derechos y para coartar la libertad de expresión, y para etiquetar y marcar a determinados colectivos que tienen una política de conflicto y de enfrentamiento con el Estado porque consideran que no defiende los derechos ni la igualdad de todas las personas, ¿no? Entonces, la juez, el juzgado de instrucción número 3, en la recepción que ha hecho de esa querella y en la citación que ha hecho a las asociaciones que estamos citando, pues ya ha dicho que nos cita como denunciados, como imputados, pero no por delito de odio, sino por delito de calumnias, ¿no? Que sería una cosa que, en cuanto a posibles penas, creo que reduce bastante las penas, aunque sí que te pone en la misma tesitura de tener que enfrentarte al Estado, a la justicia, y tener que dar explicaciones para una cosa que, como decimos en todos nuestros escritos, debería ser un derecho, que es la posibilidad de criticar lo que unos funcionarios públicos están haciendo, ¿no? Que es lo que se hace en este caso. Bueno, a ver, compañeros, una pregunta sí que lanzo en general. ¿Por qué creéis de verdad que la policía hace esta denuncia? O sea, ¿cuál es el objetivo final de esta denuncia? Porque obviamente que la policía se sienta marginada o minusvalorada, obviamente esto no es. ¿Por qué lo hace? A ver que yo personalmente, yo, por ejemplo, sabemos todo lo que está querella, es que no tiene ningún fundamento. Que yo creo, bueno, yo personalmente, yo creo que la principal cosa es el racismo. Sí, porque la policía, porque yo creo que no es la primera vez que denunciaron la policía local. No sé, pero creo que no. Y como la denuncia ha venido de unos negros, sobre todo manteros, de la parte más débil de la población, y se abrió una investigación desde el ayuntamiento, yo creo que era por eso, que ese racismo. Sí, es racismo. En concreto, yo veo una manifestación de negrofobia, de cómo es posible, como ha dicho el compañero de AISA, que unos negros manteros se atrevan a quejarse, y sobre todo a la policía. De hecho, creo que realmente han sido también los primeros dentro del ayuntamiento que consiguieron poder abrir un expediente en contra de abusos de la policía, y además dice bastante. Y sí, es racismo, y en concreto racismo institucional, de cómo es posible que los sujetos más racializados, más inferiorizados y más deshumanizados se atrevan a quejarse. Yo, por mi parte, lo que me da miedo y lo que veo es un intento también, o sea, de silenciar y de... De dar miedo un poco, sí, eso sí, la verdad, sí. Que de acojonar un poco a los manteros, para que... Yo también creo que es uno de los... Sí, porque, claro, yo no sé al final qué acabará el juicio, pero bueno, ya te tienes que ir a un juzgado, si te condenan ya tienes que pagar una multa, ya tienes el susto, ya tienes que ir a declarar, ya eres señalado, porque algunos de vosotros o de vosotras tendréis que ir al juzgado... Creo que hay muchas cosas, que están en juego ahí en esa... Dime, compañero, dale. Bueno, es que quería aclarar una cosa también, que la policía no ha denunciado a los manteros, ha denunciado a AISA, a la Asociación de los senegaleses, de los inmigrantes senegaleses. Sí, porque lo que nosotros lo que hicimos es que como los manteros son gente que no tienen ninguna garantía administrativa, que son sin papeles en general, así que por miedo tampoco no van a denunciar, porque si no tienes papel y vas a denunciar, ya

Y aquí volvemos en Lucha Libre en el 101.8 de la FM con una pregunta que habíamos lanzado antes de los minutos musicales, que es, ¿es la policía racista? ¿Es la administración racista? ¡Adelante! Bueno, empiezo yo. Venga, dale, pero acércate bien al micro. Vale, es que hablo bajito. Yo ya no diría si es el hecho de que las administraciones sean racistas, sino hablar en concreto, para empezar, ¿qué es racismo? No se me escucha bien, ¿verdad? No, yo... Es el micrófono, es, no soy yo. No, es que estás muy lejos. ¿En serio? No, estoy muy cerca. Sí, pues ahora... Es que ahora no te estoy escuchando por ese micro. Espera un segundo. Ah. Cambiaros de sitio, cambiaros de sitio. Problemas del directo. Oye, quien no haya tenido un problema con un programa con problemas del directo es que no ha hecho radio. Esto pasa en las mejores radios, en la cadena SER también. Vamos a ver, háblame ahora y a ver. ¿Ahora? ¿Ves? Jo, vale. Vaya diferencia. Era ese micrófono. Ahora vamos a ver si lo arreglamos mientras respondes a la pregunta. Si me la vuelves a repetir. tenemos una policía racista, solo son racistas ese sindicato minoritario. ¿Es la administración entera racista? Ya no es el hecho de preguntar si la policía o la administración es racista, sino empezar a hablar de qué es racismo, para empezar, y por qué se habla de racismo institucional. Primero me gustaría hablar de la definición tan convencional que hay de racismo. Racismo es discriminación porque una persona o un individuo se siente superior de una raza y encima hacen acciones malas directas hacia otras personas. Eso es racismo. Racismo realmente es una estructura de poder que viene del colonialismo desde 1492, desde la invasión a América, desde la desaparición de Al-Ándalus, etc. El racismo es la creación de jerarquías por raza y cómo el poder de una raza que se cree superior se sustenta bajo una raza inferior. Y además no solo eso, sino cómo se explota. Ya de por sí ese poder es sistemático. Y si es sistemático, necesita unas instituciones que sostengan ese poder. Una sociedad es racista... No sería racista si no hubiese instituciones que fueran racistas. Si no existieran leyes racistas, ya no estaríamos hablando ya de racismo sistemático. ¿Qué sentido tendría de hablar de una sociedad si no existieran instituciones que sostuvieran el racismo, para empezar? Hablamos de racismo institucional porque han sido los propios manteros que han sido capaces de ir en contra de la institución, que en este caso sería la policía, y la institución, para no perder el poder, pues ha actuado con represión hacia ellos, hacia los manteros, y además con un instrumento de delito de odio que supuestamente nos protege a las personas racializadas y migrantes. Ya con eso incluso yo me siento insegura cuando me pueden gritar negre de mierda en la calle, y ya me sentiría insegura de ir a la policía a denunciar, porque ha sido la propia policía que me ha denunciado a mí, y ahora mismo estaría hablando como negre, como identidad política, ya no como identidad individual. Y no tengo más que... Sí, bueno, que hay que recordar que en este país celebró no hace tanto el descubrimiento de América, por ejemplo. Ya. O sea, la reconquista de España, todas estas cosas están en los libros, ¿no? En los libros de las escuelas, y la verdad es que pone un poco los pelos de punta. Yeah. Seguimos en la ronda de preguntas. A ver cómo aquí la responde el compañero de Aisa. ¿Tú qué crees? ¿Que es la policía racista, vale, o no? Hombre, claro que la policía racista también, pero también un poco más de ella. Por ejemplo, yo lo que suele decir que el fenómeno de los manteros es un fenómeno que fue creado por el Estado. Porque son gente que, por ejemplo, esas personas que no tienen papel, les han dejado entrar, que lo sepan la gente también. Por ejemplo, aunque saltan la valla, aunque vienen con patera, desde las fronteras están todos registrados y los dejan entrar en el país. Pues imagínate, dejas una persona entrar en un país y lo dejas sin papel, sin un duro, donde sin techo ni sin ningún tipo de ayuda. pues ¿qué quieres que haga? Pues tendrá que hacer, que buscar una solución para buscarse la vida. Así que el fenómeno de los manteros lo crearon ellos. Es lo que digo siempre yo. De hecho, es la las instituciones que siguen sosteniendo este sistema racista, y además no solo eso, sino el hecho de que vivamos por jerarquía racial. Las leyes. Es que esto son las leyes. Y encima vendes en la calle, te pillan, vas, tienes una multa. Es que yo veo un poco absurdo multar gente que no tiene ningún... Que les llamamos gente ilegales. Pero si les pillan en la calle, les ponen multas. es que no tiene ningún sentido. Y luego tienen antecedentes penales. Con los antecedentes penales no pueden tener para solicitar una residencia. Es todo un problema. Casi imposible. Así que ya... Sí, pues yo pues claro, estoy de acuerdo con lo que decís, claro. en gran parte creo que es el Estado el que... O sea, el Estado no es lo que dice la Constitución en la realidad, o sea, por desgracia, ¿no? Entonces, el Estado en gran parte se sustenta en bases racistas, que son las que permiten vivir al sistema que es el que verdaderamente funciona, que es el capitalismo, que es el que rige los destinos de todo el mundo, ¿no? Entonces, el capitalismo necesita del racismo, necesita de la precariedad laboral. Claro, necesita del machismo, del patriarcado, necesita de muchas cosas para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, no solo para sobrevivir, para hacerse ricos y para que siga manteniéndose pues la estructura de dominación, de riqueza, de desigualdad, de explotación, de todas las cosas negativas que sufre que sufrimos tantísima gente en la sociedad. Y el racismo pues viene a ser una parte de ella. No es una cuestión personal de los negros o de los amarillos o de los que están en la calle o tal y cual, sino que la igualdad en principio como tal no puede ser admitida por el capitalismo. O sea, hay que decir, no puede, cuando se habla de reconocimiento de derechos humanos y de defensa de estos derechos, hay que tener claro que el capitalismo y el Estado que sustenta ese capitalismo nunca van a permitir que haya una igualdad real y que haya derechos para todos y para todas, ¿no? Sí, claro. Esto que estás diciendo, pues que también conecta un poco con lo que decía ella, tiene... Perdón. Claro, nos lleva a una reflexión de si la importancia de la economía y del colonialismo, ¿no? Como base del racismo, o al revés. Quiero decir, ¿sería posible... lo que estamos haciendo con África y los africanos y las africanas si no fuéramos auténticos racistas? Claro, o sea, el racismo, el capitalismo requiere del racismo y requiere del patriarcado y requiere de las guerras y requiere de la precariedad laboral y requiere de todas las cosas que generan sufrimiento no para todo el mundo, sino para los que están verdaderamente debajo de toda esa estructura, ¿no? Entonces, claro, hay algunos que están más abajo que otros, o según donde te ha tocado nacer. Claro, si eres africano y has nacido en África, tu futuro en la vida es bastante chungo. Claro, si eres blanco europeo, pues según también donde te haya tocado, pues puedes tener lo mejor que los que han nacido en África, pero igual tampoco llegas muy lejos, ¿no? O sea, porque si tu padre es un puto obrero que no gana mucho, pues seguramente vivirás toda la vida en la precariedad, no podrás estudiar y tienes un futuro escaso, ¿no? Entonces, que es que el racismo viene a ser una manifestación más de una serie de cosas que hacen que las muchas personas no puedan acceder a la dignidad, no puedan acceder a los derechos y vivan, se diga lo que se diga, en la marginación. Y el Estado en gran parte requiere de eso, ¿no? O sea, necesita de eso porque es lo que permite mantener que haya gente que siga viviendo muy bien y que otras personas pues no vivan tan bien, ¿no? Y aquí en nuestros campos, adelante, compañere. No, era por añadir que el hecho que la policía, más bien el sindicato está por toda la policía, que el sindicato se haya querellado contra AISA, también es el hecho de que le hayan tocado sus privilegios de blancos, por así decirlo, y además no solo eso, sino sus privilegios de policías blancos dentro de la institución en el que están. era por añadir ello, eso. Sí, claro, porque tiene su gracia que ha habido muchas quejas contra la policía a lo largo de la historia. Uh-huh. Y últimamente en Zaragoza ha habido un montón. Uh-huh. Pero ha sido tocarle los privilegios a la policía. Claro, pero con ese éxito y viniendo encima de los negros, es como la policía hace, venga. Ya, ¿cómo es posible que unos negros de mierda me hayan tocado los privilegios, no? Claro. No sé. Uh-huh. Estaba comentando antes que también, digo, el racismo no funciona muy bien también en nuestros propios campos, ¿no? Que quiere decir que no solamente está la explotación de los recursos y de las personas en África, sino que también se produce en nuestro amado país, en el Reino de España, ¿no? Tenemos las denuncias que ha habido con el tema de la fresa en Huelva, que aquí las hemos tratado. Aquí hemos entrevistado a la gente que la ha denunciado, pero también los tenemos en nuestros campos de esos magníficos frutales que pueblan el Bajo Aragón o la zona de la Laguna. Sí. Desde luego. Ahí también es muy funcional el racismo, ¿no? Porque es una forma de asegurar una mano de obra barata. Ahí recordamos que tenemos un compañero, Eduardo Romero, del colectivo Cambalache de Asturias, que también se ha unido a la campaña, que contaba que realmente las... las expulsiones que se realizaban eran realmente muy pocas en cuanto al número total que había de sin papeles ilegales, pero que tenían una función muy clara en cuanto a esto, que era, bueno, además me parece que tú estuviste en una de las charlas de Eduardo Romero, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, él decía que realmente el objetivo de estas expulsiones era adoctrinar, asustar a los sin papeles, pues para que siguieran trabajando en el campo barato, claro, sin quejarse. Barato, sí, eso sí. Eso también yo siempre he pensado así, que son gente que trabajan más de 10 horas al día y unos 4 horitos les pagan o menos a veces, pues están obligados a trabajar, porque por ejemplo, si tienes un papel de un año y para renovarlo necesitas un contrato de trabajo sí o sí. O necesitas cotizar cada mes, pues si llevas unos meses sin cotizar o sin trabajar, al momento de renovarlo te lo quitan. Pues así que ya están obligados, están casi obligados a trabajarlo. Bueno, casi no, están obligados. Y esos son nuestros magníficos empresarios y empresarias que levantan la economía y crean puestos de trabajo. También ya es importante recordarlo. Ya en concreto también la industria del campo aquí en Aragón, si uno observa tanto las fábricas de envasado de fruta como el campo, la mayoría de las personas que recogen esa fruta son personas migrantes y racializadas. Y ya si vas ya en concreto, por ejemplo, es muy curioso en el caso de las fábricas que yo he estado, ver un montón de mujeres y una no binaria en una fábrica recogiendo fruta y la mayoría de los hombres en el campo. Y además no solo eso, sino en la fábrica en la que yo estuve trabajando la mayoría éramos negras y unas pocas marroquíes y unas cuantas rumanas. Bueno. Pero es que es curioso que cada vez que empieza la temporada de fruta y una empieza a buscar trabajo, el trabajo que más te ofrecen y además con el que más te bombardean es el de la fruta. Y además no solo eso, sino que no eres capaz de encontrar otro trabajo que no sea la fruta. Es como si aquí en Aragón, incluso las personas que hemos nacido aquí, no estemos como condenadas a trabajar en la fruta. Yo, por ejemplo, este verano me he tenido que salir de aquí para no estar trabajando en la fruta. Bueno, pues yo creo que va a tocar hablar ya de la campaña que habéis montado en Derechos Civiles y AISA, ¿no? Sí. Así que nos queréis presentar a ver qué tenéis. Nos quedan ya unos 10 minutos largos. Así que, venga, presentarnos a ver qué campaña habéis preparado. Pues, bajo el título así general de Zaragoza no se calla, que puede valer para otras muchas reivindicaciones, pero vamos, para esta en concreto, pues lo utilizamos, ¿no? Ayer tuvo lugar una primera reunión de colectivos y organizaciones y personas, que tuvo bastante éxito. Hay un manifiesto, un escrito de referencia que está publicado en la web de Derechos Civiles. Si ponéis en el Google Derechos Civiles 15M Zaragoza, lo encontráis enseguida. Está ya publicada una primera lista de adhesiones a esta campaña. El primer acto, bueno, mañana hay una rueda de prensa, mañana jueves, hay una rueda de prensa por la mañana, y inicialmente se está convocando el acto así por ahora más masivos el 17 de septiembre a las 11 de la mañana en los juzgados, uh-huh. en la avenida José Atarés, en la avenida Ranillas, enfrente del edificio Fueros de Aragón, que es el día que declaramos las dos asociaciones, uh-huh. el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza y la Asociación de Inmigrantes Senegaleses. Uh-huh. Ahí os pedimos pues que asistáis para mostrar el apoyo a las asociaciones o a los colectivos y sobre todo a la causa que están intentando defender, ¿no? Y previamente, los fines de semana anteriores, se va a estar presente en movilizaciones o en actos públicos que hay en Zaragoza en esas fechas. En concreto, el 9 de septiembre se quería participar en un concierto de rap que hay programado en las Fiestas de las Delicias, con la colaboración de la Asamblea 15M de Delicias. Uh-huh. Simplemente sería, pues, seguramente desplegar la pancarta y repartir unos octavillas, y si se puede, pues, que se exprese algo por el micro, pues bien. Para el 15 de septiembre estaríamos presentes en el concierto de esta emisora, en el 25 aniversario de Radio Topo, que también, pues, llevaríamos material, la pancarta, uh-huh. las pancartas, las octavillas y pues si se puede decir algo por el micro, pues también. Para eso están los micros de la radio, eso ya lo sabéis. El 16 de septiembre también se participaría de esta forma en la Bajada del Canal, organizada por la Asociación de Vecinos de Venecia de Torrero y el Grupo El Cantero de Torrero, también en el mismo tono. Sí que estamos intentando, pero eso está pendiente de confirmar, para el 22 de septiembre un acto también sería de calle, a modo de concentración, asamblea abierta, en el que intervendieran especialmente el Sindicato de Manteros de Barcelona y el Sindicato de Manteros de Madrid, que expusieran un poco su realidad, sus reivindicaciones y cómo están organizando el tema, y a partir de ahí, pues, que hubiera un poco de micro abierto o de gente que expusiera un poco su opinión sobre el tema, en una línea, pues, lógicamente, de apoyo y de denuncia, ¿no? Uh-huh. El 29 de septiembre, un acto que teníamos planificado previamente incluso a que se conociera la querella y las citaciones, es un taller de herramientas sobre defensa de derechos, ¿no? Y participación en la defensa de los derechos, que recomendamos asistir, hay que inscribirse, está anunciado también en la web. Yo creo que para el mes de septiembre, con el taller que organiza 12N Sin Racismo y este, y ahí participar en todas las movilizaciones, pues se puede configurar un mes de septiembre activista, formativo y que se puede llegar a las Fiestas del Pilar, pues, como con una experiencia muy enriquecedora en todos los ámbitos, ¿no? Y participar así en la fiesta antirrepresiva, que será la tercera edición de la fiesta antirrepresiva del Grupo de Derechos Civiles, el 11 de octubre, la víspera del Pilar, en el Solar del Conejo, desde las 7 de la tarde, pues también con reivindicaciones y con música y con algo de fiesta. Y tenemos también otro anuncio que teníamos aquí reservado, que va a hacer la compañera. Ah, sí, desde 12N, este 15 de septiembre, sábado, a las 6, uh-huh. en el Luis Buñuel vamos a hacer un taller uh-huh. sobre antigitanismo, ofrecida por nuestra compañera Silvia Agüero. Silvia Agüero es una activista feminista gitana bastante potente. Os uh-huh. invito para hacer reflexiones sobre el antigitanismo y cómo superarlo. Y para Pilares también teníamos pensado hacer dos talleres, uno de Daniela Ortiz y el otro estaba pendiente por confirmar, ya cuando tengamos fechas y demás también lo anunciaremos, era por decir. Y en parte, sobre todo, el de Daniela Ortiz va a ser hablar de privilegios dentro de la izquierda blanca. Uh-huh. Os invito Es su tema, sí. La podéis buscar en Facebook. Os invito a venir y nada, a empezar a reflexionar. También. A Daniela Ortiz la conocimos por una performance que hizo el 12 de octubre ahí en Barcelona, en la Plaza Colón. Bueno, Daniela Ortiz es ecuatoriana, me parece que es, peruana. Es peruana y entonces, bueno, pues se disfrazó de India a Pocahontas y fue el 12 de octubre, que se celebraba el día del descubrimiento de América, pues fue arrodillándose delante de esas familias españolas que iban a celebrar el descubrimiento de América, ataviados, armados con las banderas españolas, pues ella se postraba delante de ellos y les saludaba a los conquistadores. La verdad es que Es que fue muy bueno. Fue muy bueno. Entonces, bueno, si lo buscáis el vídeo, pues está disponible por ahí. Es bastante interesante, ¿no? Para y también el vídeo sobre privilegios de la izquierda blanca también lo podéis ver en su canal de YouTube, por un poco de introducción. Muy bien. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Se puede decir cualquier cosa y si no, pongo una canción y nos vamos. Pues muchas gracias por invitarnos una vez más. Pues, lo mismo digo, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Por invitarnos y... Muy bien, pues compañeros y compañeras, esto ha sido todo. Aquí despedimos Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabéis, esto es el 101.8 de la FM de Zaragoza, radiotopo.org streaming, ASI-ASI.org y ya no me sé qué más. Bla, bla, bla, te lo sabes todo. Claro, son ya muchos años aquí. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañere. Vale. Hasta pronto, nos vamos. Chao. México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos. Johnny's in America, no tricks at the wheel. Anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Jonah's in America. Johnny wants a broom. Johnny wants to suck on a coke. Johnny wants a woman. Johnny wants to think of a joke. Johnny's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. He's there and Johnny wants pussy and cars. Johnny's in America. Johnny's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. Yeah, I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. to the zoo.